Hoy vamos a hablar acerca de Jesús y el Shabbat. ¿Por qué es importante hablar acerca de Jesús y el Shabbat? Porque a veces hay discusiones, incluso en grupos judaizantes, sobre el Shabbat. Ahora, tú y yo somos discípulos de Jesús. ¿De quién somos discípulos? Por lo tanto, ¿quién es nuestro maestro, nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir? Jesús. Así que ante la incógnita, bueno, ¿y cómo se celebra el Shabbat? ¿Cómo lo celebra el pueblo judío el día de hoy? Yo amo al pueblo judío, bendigo al pueblo judío, me gozo con el pueblo judío cuando estoy en Israel. Pero yo no soy judío, yo soy cristiano. Y yo debo hacer lo que mi maestro, lo que mi Señor, lo que mi Salvador, Jesucristo, hace. Por lo tanto, para poder entender claramente lo que es el Shabbat desde el punto de vista, no como lo entendió un grupo religioso, no como lo entiende una nación, no como lo entiende una sociedad, sino como lo entiende Jesús, es que tenemos que venir al Evangelio. Así que primeramente le damos gracias a Dios porque Él diseñó el descanso, porque a través del descanso nos infunde ánimo y nuevas fuerzas. Y el descanso semanal es un recordatorio y un reflejo de ese descanso que Dios nos quiere dar. Así que vamos a orar, Señor, tu Espíritu Santo sea sobre nosotros y nos permitas explorar en la palabra, propiamente en el Evangelio, cómo celebrar el Shabbat según Jesús. A ti damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así que Jesús es nuestro ejemplo y eso incluye la forma de vivir el Shabbat. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver lo que hace Jesús. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, 17. Lo voy a leer en tres versiones porque es muy interesante cómo lo expresa primeramente la Nueva Traducción Viviente, que dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, ¿vine para qué? Para cumplir sus propósitos. ¿Vine para qué? Es decir, Jesús vino a enseñarnos de qué manera se van a cumplir esos propósitos en nosotros. ¿Cómo lo expresa la traducción en el lenguaje actual? También es muy interesante. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, ¿vine a darles qué? Su verdadero valor. Ahora, entiéndase, Jesús dice: yo no vine a quitar, vine a darle el verdadero propósito, vine a darle el verdadero valor, vine a enseñarles cómo hacerlo. Jesús no vino a hacer a un lado, Jesús vino a darle el sentido correcto. Y la Reina Valera 60 dice: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Así que Jesús nos enseña lo que se hace y cómo se vive el verdadero Shabbat. Lo interesante es que lo hace desde la perspectiva del dueño del Shabbat. ¿Quién es el dueño del Shabbat? Él lo inventó, él lo diseñó. Es como si tuviéramos la oportunidad un día de sentarnos en el mismo automóvil que diseñó el ingeniero de Toyota. ¿Se imagina usted sentarse junto al japonesito que diseñó un auto de Toyota, cualquiera que sea? Imagínese, díganme un auto marca Toyota. El Aris, gracias. ¿Se siente usted junto al diseñador del Aris de Toyota y usted le quiere enseñar a él cómo manejar el Aris? Usted le quiere enseñar a él cómo operar el tablero y todo lo que tiene. ¿Quién va a tener más autoridad para decirnos cómo funciona y cómo manejarlo? El que lo diseñó, porque él sabe por qué hizo cada cosa. Ahora, nosotros tendremos la oportunidad de enseñarle a Jesús cómo se tiene que vivir un Shabbat. No, porque el que inventó el Shabbat es él, el que lo diseñó es él. Así que no tenemos la perspectiva de cualquier persona. Ahora, algo muy interesante, porque revisando el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de arriba abajo, del capítulo 1 hasta el último de cada uno de ellos, usted va a encontrar que Jesús nunca celebró el Shabbat a la usanza judía tradicional. Esto es algo sorprendente. O por lo menos ninguno de los cuatro evangelios registró algo como trascendente o como importante. Es curioso, porque en los cuatro evangelios encontramos que Jesús viajaba a Jerusalén a celebrar la fiesta o de los tabernáculos o la Pascua. Nos enseña que Jesús tomaba la cena de la Pascua. Nos enseña que Jesús se bautizó. Nos enseña que Jesús ayunó, nos enseña que Jesús oraba, nos enseña que Jesús predicaba en la sinagoga, nos enseña un montón de cosas que son importantes en la vida y en el ministerio de Jesús. Pero curiosamente, pese a que hay muchas referencias de Jesús en el Shabbat, nunca dice que Jesús celebró el Shabbat como lo celebran los judíos. Es decir, Jesús nunca prendió velas, nunca preparó cena de Shabbat, nunca hizo algo especial en el Shabbat. Y eso llama la atención. Jesús no hizo nada de lo que usted puede ver que el pueblo judío hace. Y curiosamente, los fariseos y los religiosos de su tiempo acusaron a Jesús de no celebrar el Shabbat. Eso es interesante. El dueño del Shabbat fue acusado por los religiosos de no guardar el Shabbat. Porque aunque Jesús vivía el Shabbat, no lo hacía como lo hacen los grupos religiosos. Lo que nos enseña Jesús, y quiero que esto sea una idea que pueda estar presente en nosotros todo el tiempo, y lo dijimos hace dos semanas cuando iniciamos esta serie, lo compartió mi esposa la semana pasada. A Dios lo que le importa es que tú descanses. ¿Qué le importa al Señor? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, lo importante es que descanses. Quítate de tu mente, hermano, yo nací para trabajar. Voy a quitar de mi vocabulario la palabra descanso, a descansar a jardines del recuerdo. Quita eso, eso no es bíblico. Marcos 6:31, fíjese bien lo que dice Jesús aquí. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, obviamente, vayamos solos a un lugar tranquilo para... ¿Para qué? Para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Pero Jesús tuvo la necesidad ¿de qué? De descansar. Como ser humano, sí vemos que Jesús se tomó el tiempo ¿para qué? Y le dijo a sus discípulos, vámonos a descansar. ¿Qué tienes que hacer tú durante un día de reposo? Descansar. Punto. Descansar. Eso es lo único que a Jesús le interesa. No les dijo, vamos a encender las velas. No les dijo, vámonos a preparar la cena. Les dijo, vámonos a qué? A descansar. Eso es lo que a él le interesa. Y Jesús tuvo la necesidad de descansar físicamente y también hizo que sus discípulos descansara. Ahora, ¿qué se puede hacer en el Shabbat? ¿Qué actividades podemos realizar durante el Shabbat? Porque surgen preguntas que nos llenan la mente y a veces no sabemos qué hacer ni cómo comportarnos. Ahora, debemos aclarar primero que para los fariseos y los religiosos que guardaban la tradición, Jesús estaba mal. Bueno, pero ellos decían que Jesús estaba mal en todo, por eso lo atacaron, porque decía que era hijo de Dios, porque había que pagar los impuestos, porque había que darle a César lo que era de César, porque no apedreó a la mujer que fue tomada en el momento mismo del adulterio. A Jesús lo quisieron apedrear y lo acusaron de mil cosas, porque sanó un ciego el día de reposo, por todo lo que hacía, hasta porque echaba fuera un demonio, decían que era porque Jesús estaba endemoniado. Así que la opinión de los fariseos, pues tenemos que hacerla a un lado, porque a nosotros lo que nos interesa no es lo que piensan los fariseos, lo que nos interesa es lo que piensa Jesús, lo que hace Jesús, y eso es el punto central en el Evangelio. ¿Quién crees tú que tiene razón, Jesús o los fariseos? Jesús. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué podemos hacer el día de reposo? Algo que sí podemos hacer es ministrar a otros. Es decir, podemos orar por las necesidades de otras personas. Pero la religión llega a tal extremo, la ley, que durante el día de reposo incluso prohíbe orar por las necesidades de los demás. Por eso es que los fariseos atacaban a Jesús. En Juan capítulo 9, versículo 13 al 16, y vamos a ver pasajes de todos los evangelios, Juan 9 del 13 al 16, dice que entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego. Porque era, ¿qué cosa era? Era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Wow. Aquí Jesús está haciendo una obra creadora. Y Jesús está demostrando que Él es Dios creador. Porque los seres humanos, ¿de qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. Ahora, este hombre no tenía ojos. Y Jesús escupió sobre la tierra, hizo lodo, tomó del polvo de la tierra y le formó los ojos. Y después le dijo, ve y lávate. Y ese hombre regresó viendo. Jesús, el creador, el mismo creador que vemos en Génesis creando al ser humano, es el mismo que está creándole los ojos a este ciego. Versículo 15 dice: los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Así que Jesús nos enseña, sí, es un día de descanso, pero también es un día para bendecir a otros. Si el día de descanso tienes oportunidad de bendecir a otras personas, hazlo. Eso no es pecado. Cuando tú tienes oportunidad de orar y ayudar a otras personas, eso es parte de lo que podemos hacer durante el Shabbat. Y vemos que Jesús lo hacía. Eso nos lleva a pensar entonces en el siguiente punto. En el Shabbat es lícito, es permitido, tú lo puedes hacer, tener misericordia. ¿Qué podemos hacer el Shabbat? Tener misericordia. Tener misericordia. Y tú y yo todos tenemos que aprender a tener misericordia. Así como lo hizo Jesús, cada uno de nosotros tenemos que aprender a hacerle el bien a los demás, interesarnos en su bienestar, es decir, buscar ser de bendición para otras personas. Y tú puedes ser una persona que lleve bendición a los demás. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú tienes que ser de bendición para los demás. En Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. 13 del 10 al 17. Dice, cierto día de qué? Fíjense, otra vez estamos en el día de descanso, el Shabbat. Mientras Jesús, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba en la sinagoga. Fíjense cómo Jesús el Shabbat estaba enseñando en la sinagoga. Vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella al Señor? En cambio, aquí está la contraparte, el líder a cargo de la sinagoga, el religioso, se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan en esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió, hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Como que a veces somos legalistas para una cosa, pero no para otra. Jesús pone el dedo en la llaga porque le dice a los fariseos, ustedes desatan a su buey para que pueda tomar agua, y no importa que sea Shabbat. Y eso en cierta manera representaría un trabajo. A lo mejor en nuestro tiempo diría, pues tú sacas a tu perrito a dar una vuelta, ¿verdad? Y le pones agua y le pones croquetas y le pones lo que le tengas que poner. A lo mejor enciendes tu automóvil para ir a otro lugar y trasladarte. Hacemos muchas cosas. Pero lo que Jesús nos sensibiliza aquí es, acuérdate de hacer el bien a los demás. Tú tienes la oportunidad de ayudar a otros. Y esto equivale, porque Jesús estaba enseñando en la sinagoga lo que hacemos los servidores. Muchas veces como servidor tú estás sirviendo al Señor y a lo mejor dices, oye, pero es mi Shabbat. Sí, pero tú estás haciendo el bien a otros, tú vienes a servir. Jesús lo hizo. En Lucas 14, versículos del 1 al 6, volvemos a encontrar lo que Jesús hacía en el Shabbat. Fíjate, otro día de descanso. Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había ahí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente en día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo y lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Fíjate bien, están en un Shabbat. Un fariseo lo invita a su casa a celebrar el Shabbat, pero Jesús aprovecha para dar una lección. Lo que podemos hacer en un Shabbat. Ahora, lo irónico, cómo actúa Jesús con los fariseos, que sanó a esta persona en la casa del fariseo, mientras el fariseo estaba celebrando la cena del Shabbat. ¿Qué forma de Jesús de hacer las cosas? Y es que Jesús continuamente nos enseña a ayudar a otros. Tú y yo como cristianos tenemos que aprender a desarrollar una cultura y una forma de vida, ayudar a los demás. Ahí mismo en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo 6, versículos 6 al 11, dice: otro día de descanso, un hombre que tenía la mano derecha deforme estaba en la sinagoga mientras Jesús, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Los maestros de la ley religiosa y los fariseos vigilaban a Jesús de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Estaban observando a ver qué hacía. Pero Jesús sabía lo que pensaban y le dijo al hombre con la mano deforme: ven y ponte de pie frente a todos. Así que el hombre pasó adelante. Entonces Jesús les dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? ¿Por qué hizo esta pregunta? Porque no hacer nada por otra persona cuando lo puedes hacer es actuar mal. No salvar a otros cuando lo puedes hacer es destruirlos. Y Jesús lo lleva a ese extremo para hacernos entender. Así que el versículo 10 dice: miró uno por uno. Imagínense la escena. Jesús mirando uno por uno a los que le rodeaban. Y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre le extendió y la mano quedó. ¿Cómo quedó la mano? Restaurada. Al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron. ¿De qué se llenaron? De rabia, y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él. Todo esto significa actuar por el prójimo, actuar por los demás, ayudarlos, tener misericordia, bendecirlos, ser sensible a las necesidades de los demás, ser una persona dispuesta a servir. Cuando tú vienes a la iglesia y dices: yo quiero servir, no solamente es servir a Dios, es servir a tu prójimo, es servir a la gente, es servir a los hermanos, servir a la gente que tiene necesidad. Y eso es lo que Jesús busca en cada uno de nosotros durante un Shabbat. Por eso Jesús dice: como yo hice, ustedes también hagan. Y Él es nuestro ejemplo, el que tenemos que seguir. Y cada uno de nosotros entonces tenemos que aprender que durante el Shabbat tenemos que estar sensibles para ayudar a los demás. ¿Pero qué más tenemos que hacer en un Shabbat según Jesús? Bueno, tomar tiempo para uno mismo. A ver, repite: tomar tiempo para uno mismo. Di: debo tomar tiempo para mí mismo. ¿Cuántos aprenden a tomar tiempo para sí mismos? Porque está bien, ayudamos a los demás, pero también el Señor nos enseña que tenemos que aprender a tomar tiempo para nosotros. Y a veces eso nos cuesta trabajo. En Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Marcos 2, del 23 al 28, dice: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados. A ver, ¿qué estaba haciendo Jesús el día de descanso? ¿Qué estaba haciendo Jesús en el Shabbat? Estaba caminando por un campo, y en ese campo pues había sembradíos. ¡Qué curioso! Iba Jesús con sus discípulos. No dice que estuvieran predicando, No dije que estuvieran haciendo alguna cosa especial. Ese día Jesús y sus discípulos tomaron tiempo para sí mismos. Cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Hicieron su picnic. Entonces, los fariseos dijeron a Jesús. Ahora, algo que me llama mucho la atención es Jesús, fuera a donde fuera, los fariseos lo seguían. Andaban viendo a ver qué hacía, ¿verdad? No sé si ya tenían drones en aquel entonces para poderlo seguir y estar observando, y publicaban en las redes sociales lo que Jesús hacía y le ponían que no les gustaba y cosas por el estilo, porque todo el tiempo lo están siguiendo. Los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo, y esta es la clave, el día de descanso se hizo ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de la gente, y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre, entiéndase Jesús, es Señor incluso del día de descanso. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? No te esclavices al día, disfrútalo. Cuando el día se vuelve el amo, cuando el día es el que pone los requisitos, cuando el día se vuelve algo esclavizante que te hace estar en estrés, o simplemente no lo guardas, no tienes un día para descansar, para satisfacer tus necesidades. ¿Y de qué necesidades habla el Señor? Bueno, primeramente nuestras necesidades espirituales. Por eso es que venimos ese día a la iglesia y venimos y nos llenamos de la palabra de Dios y alabamos a Dios y oramos juntos y compartimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque eso es parte de nuestra necesidad espiritual. Pero también tenemos necesidades emocionales, mentales, intelectuales, y tenemos que descansar. Y nuestra mente, para ser más productiva, necesita descanso. Si tú explotas tu mente y nunca le das descanso, llegará un momento en que tendrás un agotamiento mental y ya no vas a fluir ni vas a pensar correctamente. La tierra misma, nos enseña la Biblia, necesita descansar. Y por eso nos enseña que 6 años se trabaja la tierra, el 7º día se deja descansar para que se vuelva productiva. Eso hay que explicársela a nuestros campesinos y a la gente del campo en México. Pero ellos no conocen los principios bíblicos. En Israel se aplican los principios bíblicos. Hoy en día Israel, siendo una nación, fíjense bien, 20,000 kilómetros cuadrados, una nación tan pequeña con el 70% de su territorio desértico, y le dan de comer a Europa. Es increíble. ¿Por qué? Pues porque se aplican los principios. Y esto, justamente esto, es esencial durante el Shabbat: tomar un tiempo para nuestras necesidades personales, descansar espiritualmente, viniendo a ponernos delante de la presencia de Dios, descansar mentalmente y emocionalmente, desconectándonos de toda forma de trabajo, de lo que hacemos todos los días, pero también el descanso físico que necesita nuestro cuerpo para poder recuperar fuerzas, energía etc. Porque Dios nos hizo y nos regaló el día de reposo para satisfacer nuestras necesidades. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a descansar. Esto significa descanso en todos los sentidos, las cargas que a veces traemos. En Mateo capítulo 11, versículo 28, para las personas que a veces traemos fatiga crónica por los muchos quehaceres y que a lo mejor tu cansancio ya se refleja en tu cara, tu cansancio ya se refleja en tu manera de caminar, tu cansancio ya se refleja en todo lo que tú eres y haces, y la gente te dice, ¿estás cansado? Pues sí, porque la gente ya lo nota. Y dice Mateo 11:28, y son palabras de Jesús, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré ¿qué? Descansar. Pero a veces pensamos, sí, pero eso solamente es como una figura. No es una figura. Por eso Jesús nos regala el Shabbat. Por eso el Señor dice que el día de reposo es para satisfacer tus necesidades. Pero las necesidades que tenemos que pensar son la necesidad de descanso. Y sabes que el descanso es propicio para la sanidad, y el descanso es propicio para la administración en espíritu, alma y cuerpo, y que no descansar genera problemas y enfermedades, y no descansar genera estrés y fatiga, y no descansar genera que estemos a punto de explotar incluso nuestro carácter. Por eso el Señor te dice, el día de descanso yo te lo regalo a ti para satisfacer tus necesidades. Y nos recuerda que Jesucristo es el Señor del día de descanso. Lo que tenemos que hacer es mantenernos en contacto con Él. Si tú vienes aquí el día de descanso y te conectas con Jesús, pues gloria a Dios. Él te va a hacer descansar, Él te va a ministrar. Yo sé que hay gente que nos mira por internet, y bienvenidos. Y me da mucho gusto que haya gente que nos sigue en diferentes partes del mundo. Pero siempre el consejo es, asiste a tu congregación y conéctate con Jesús, porque Jesús te hace descansar. Por eso el día de descanso es un día para Jesús, porque Él es el Señor de ese día. Cuarta cosa que podemos hacer, enseñar, compartir la palabra de Dios, ministrar en lo espiritual. En Marcos capítulo 1, versículo 21 al 26, Marcos 1 del 21 al 26, dice, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó, ¿qué llegó? El día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Cállate!, lo interrumpió Jesús y le ordenó, ¡sal de ese hombre! En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. Dos cosas hizo Jesús en este pasaje: enseñó y echó fuera un demonio. Pero esto nos enseña que el día de descanso es un día en que bien podemos compartir la palabra de Dios. Ustedes vienen aquí a recibir la palabra. Por eso este día tenemos no solamente la reunión general, sino tenemos los cursos bíblicos para que podamos venir y recibir la enseñanza de parte de Dios. Pero también tú puedes ir y compartir la palabra con otros. Qué delicia es cuando Jesús se vuelve nuestro Señor en todo, incluso en nuestro descanso. Que Jesús es el centro. Siempre buscamos que en todas las cosas podamos hacer a Jesús el centro, la persona más importante, el objetivo de lo que tenemos que hacer. Y eso incluye nuestro descanso. Y quinto y último punto, asistir al templo y servir. ¿Qué es lo que Jesús también nos enseña a hacer? Juan capítulo 5 del 1 al 17 dice que después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad está la puerta de las ovejas. Se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron, le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar en día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma la camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró. ¿En dónde se lo encontró? Fíjense bien, este hombre, ya que fue sanado, se fue al templo y le dijo: ya está sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Qué interesante, porque Jesús lo que hace es acudir al templo y en el templo servir al prójimo. ¿Qué tienes tú que hacer el día de reposo? Ir al templo y servir. Pero vas al templo primeramente para conectarte con el dueño del día. ¿Y quién es el dueño del día? Jesús. Lo importante es que este día tú lo aproveches para descansar, suplir tus necesidades espirituales, emocionales y físicas, y en la medida de lo posible servir y ayudar a los demás. En conclusión, Jesús no nos exige una ceremonia, no nos exige un ritual, no nos exige una tradición. Jesús no nos exige, Jesús nos ofrece descanso. ¿Qué nos ofrece Jesús? Descanso. Y concluyo con lo que dice Mateo 11, 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Padre, yo ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos permita descansar, que podamos ser un pueblo que descanse. Yo sé que muchas personas aquí traen cargas muy pesadas y que no las han podido soltar. Hoy Jesús quiere que tú en Shabbat aprendas a descansar. Así que si tú eres una de esas personas que están trayendo cargas pesadas, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Tal vez te sientes agotado, cansado físicamente, mentalmente, espiritualmente. Y levanta tus manos al cielo. Dile: Jesús, aquí estoy. Señor Jesús, tú eres el dueño del descanso. Tú eres el Señor del día de reposo. Y tú nos has dicho que en ti hallaremos descanso. Cuando estamos agotados, cuando estamos fatigados, cuando estamos cansados, cuando nuestra alma está a punto de estallar, cuando nuestro espíritu no soporta más el peso de la presión, aflicción, pruebas, problemas, cuando nuestro cuerpo, por más que buscamos, no concilia el descanso, cuando sentimos que nos faltan las fuerzas en todas las áreas. Y tú sabes, Señor, hoy cuántos de tus hijos están padeciendo. Y míralos aquí de pie, delante de ti, no delante de mí, Señor. Solamente estoy clamando a ti por misericordia, para que cada uno de ellos reciba descanso. Espíritu del Señor Jesucristo, muévete poderosamente en esta hora y ministrales con descanso. Que tu Espíritu Santo sople sobre cada uno de ellos el descanso. Ministrale, Señor, con poder, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora tú dile: Señor, recibo tu descanso. Quiero aprender a descansar, a dormir, a suplir mis necesidades espirituales, emocionales y físicas. Yo quiero que tú te quedes con una idea en tu corazón y en tu mente. El Centro Cristiano tiene abiertas sus puertas el domingo, no solamente para que tú vengas y te congregues en una de las reuniones, de las tres reuniones, sino que además tú participes de los cursos. Y el curso te nutre, te fortalece, te bendice. Así que disfruta tu día de descanso. Aprovéchalo conectándote delante de tu Dios. Recibe de Él en el nombre de Jesús. Toma tu lugar, por favor. Ahora, el descanso que nos ofrece Jesús también es el perdón de nuestros pecados. Yo no sé si entre nosotros hay alguna persona que hoy viene por vez primera. ¿Habrá personas que nos visiten por vez primera? Que levanten su mano, gracias a Dios. Pónganse de pie, Dios les bendiga. Ustedes que están de pie por vez primera, solamente los que vienen por vez primera, Dios les bendiga. Denle un saludo a las personas que están alrededor, allá hay más. Denle un saludo a las personas que están alrededor. Mi nombre es Gilberto Rocha, pastor de este Centro Cristiano. Lo que Jesús nos ofrece es el perdón de pecados. Y cuando Él nos perdona nuestros pecados, viene el descanso para nuestra alma. Si ustedes quieren experimentar hoy el perdón de pecados, yo les pido y voy a invitar a ustedes que vengan aquí al frente. Vengan, pidan permiso, tomen sus cosas y vengan aquí al frente. Y permítanme orar por ustedes. Si ustedes dicen: Señor, yo quiero recibir el perdón de pecados para que tú me des descanso ahora y en la eternidad, este es el momento de poderlo hacer. Les voy a pedir que vengan aquí, si están en la parte de arriba y quieren venir a tomar esta decisión, vengan aquí al frente, pidan permiso, bajen hasta este lugar y que el Señor haga la obra en cada uno de ustedes. ¿Cuál es su nombre? Dios le bendiga, Maricruz. Mucho gusto. Dios le bendice. ¿Cuál es tu nombre? Victoria, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Jennifer, Dios te bendiga. ¿Y el tuyo? Lidia, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? David, Dios te bendiga, David. David. Vamos a esperar unos segundos más a que bajen más personas que estaban allá en la parte alta. Gracias a Dios. ¿Cuáles son sus nombres? Mayra, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Mónica, Dios te bendiga. Juan, Dios te bendiga. Yuri, Dios te bendiga. Yomara. Xiomara, Xiomara, Dios te bendiga, Xiomara. Y por acá también tenemos a Ana, Dios te bendiga. Rafael, Dios te bendiga. Pues miren, desde Xiomara hasta Rafael, aquí están. ¿Y cuál es tu nombre? David. David, también David, Dios te bendiga. Lo que Jesús vino a hacer a la tierra fue rescatarnos del infierno. La Biblia dice que todos nosotros, todos los seres humanos del planeta, merecíamos ir al infierno porque ni uno solo hicimos lo correcto para entrar al cielo. Todos caímos en la práctica de algo muy feo que se llama pecado. Y pecado puede ser lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos o lo que hacemos, lo que hablamos, lo que actuamos. Y de una manera o de otra, pero todos hemos pecado. La Biblia dice que el resultado o la paga del pecado es la muerte. Pero más que la muerte física, se refiere al infierno, la muerte eterna. Y Jesús los ama tanto a ustedes que estuvo dispuesto a venir a la tierra. Jesús, siendo Dios, dejó su divinidad en el cielo y se vino a la tierra. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío. Cuando Jesús vino a la tierra, nos enseñó a vivir de una manera perfecta. Jesús vivió sin pecado y Jesús entregó su vida. Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo porque tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Así que a Jesús lo crucificaron en la ciudad de Jerusalén. Y ustedes eso lo van a descubrir en la Biblia. Y en la crucifixión, Jesús murió y sufrió y fue azotado y escupido y le pusieron una corona de espinas y derramó su sangre para darnos perdón de pecados. Ahora, la buena noticia, la excelente noticia, es que Jesucristo no se quedó muerto. Al tercer día, Jesús resucitó. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó y está vivo. Y dice la Biblia que Él está ahora sentado a la diestra del Padre, pero Jesús también quiere venir a vivir dentro del corazón de cada uno de ustedes. Y el hecho de que ustedes pasen hoy al frente es para que ustedes inviten a Jesús a vivir en sus corazones. Este acto la Biblia le llama nacer de nuevo. Y Jesús quiere, a través de ello, danos el perdón de pecados y la vida eterna. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos y les voy a pedir que hagan una oración en voz alta. Yo les voy a guiar en esta oración. Pueden usar palabras propias o pueden seguir mis propias palabras. Es importante hacerlo de manera audible porque también dice la Biblia en el libro de Romanos que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para alcanzar la salvación. Y Jesús dice que si nosotros lo confesamos a Él delante de los hombres, Él nos confesará también delante de los ángeles en el cielo. Así que yo les invito a que le digan: Señor Jesús, públicamente vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho, y te pido perdón, y creo que tú me perdonas, porque creo que tú me amas, porque tú diste tu vida por amor a mí. Gracias, Señor Jesús, por haberte fijado en mí por darme la salvación, por darme la vida eterna, por hacerme tu hijo a partir de este día. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón. Recíbeme como tu hijo y quiero que tú seas a partir de hoy mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi Padre. Gracias por amarme. Yo quiero aprender a amarte y a comunicarme contigo todos los días de mi vida. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ello, Señor? Bendice a cada uno de estos hijos tuyos, a cada uno de los que están aquí hoy tomando esta decisión tan importante. Permíteles conocerte cada día más. Permíteles aprender a comunicarse contigo. Que nosotros como iglesia podamos ayudarles en su crecimiento y en su discipulado. Bendícelos en todas las áreas. Y también alcanza para salvación a sus familiares y que ellos mismos se conviertan en instrumentos para salvación de otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.